Y si se interpone, bueno, lo hacemos un costadito, ¿no? Sí. Miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. Sí, iba a decir algo más, que le interrumpí. No, le iba a decir que el que se deja, que se joda. Porque, o sea, en estas cuestiones usted dice, lo aleja para que no irrumpa en su aura, para que no joda nuestra armonía. Y no hay que hacérsela tan fácil. Ya suficiente difícil es este mundo como para que encima dejemos que a cada rato nos arruinen la armonía. Exacto, este mundo es muy difícil y hay mucha gente que hace las cosas para que sea más difícil todavía. Sí. Hay una institución que creó algo muy desagradable, que es la Iglesia Católica. Creó la culpa. Es. Oh, ¡qué cosa fulera! Pero mira qué caló hondo. Sí. Qué sentimiento que le metió a la... a todo el mundo, así, del de la culpa, el de la otra mejilla, el del sudor de tu frente, esas ideas tan feas, ¿no? Y además que a uno le queda la culpa, y hasta por cosas que uno dice son pavotas, porque estamos hablando del deseo de la propia vida, uh-huh. Y ahí está, no, me siento re culpable, que uy, que me da cosa. Pero uno dice, es tu vida. Chocolate. Y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas, digo recto. Bien, saludamos a Joana, que está aquí con nosotros. Hola, es un poco tarde, pero se la ve media agitada, así como que vino corriendo. Y traté de apurarme un poco, ajá. Ya que llegaba un poco fuera de... Bueno, pero ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Usted? Sí. ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, estamos todos bien hoy, sí. En armonía. ¡Qué bueno! Bueno, tampoco. Se tomen tan a pecho, es lo que digo. Ay, no me va a dejar disfrutar ni eso siquiera, que el programa está en armonía. Sobre ruedas se me vienen y se alejan. Escúchelo a plan, ¿no se ponen contentos escuchándolo? No. Mira la alegría que tiene. Bien por él. Claro, mira la onda que le pone. Y en el cielo crece hierba, que luna llena pendeja. Y quien quiere una cerveza en hasta el campo de setas. Bien, le damos a todos oficialmente la bienvenida a este escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido, y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío, y me lo digo y no lo entiendo. Y también un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy. Bien, saludamos a la gente que nos escucha a través del blogspot, a todos nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ellos. ¿Cómo están? A la gente que nos sigue en www.radiowalden.com.ar también. Y a la gente que nos sigue acá, ahora, ¿no? También. Ay, ahora, claro. Si no parecen, parecen re relegados. A los presentes. Claro, a los del aquí y ahora. Ah, oh, mire. Ya estaba... dedicándose al éter únicamente usted. Claro, no, por favor.

es que es algo así muy complicado de explicar. Es así muy, no sé, a ver, te lo digo, es así muy así, es así muy esa, es así muy en fin, no sabría decir, es así muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí, y está dentro de mí, y estoy fuera de sí, y esto sí queda vivir, yo estoy súper feliz, anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien, qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me toca algo a mí. Que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo y te lo pone muy bien. Así pues al revés, es como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risita cada dos por tres. Y aún siento como siempre se te cae, está presente, tú no entiendas y te piensas, no es posible que me pase, serán sueños, serán cuentos, qué alegría, aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin... Bien, saludamos y agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos gracias por seguir bancando todavía este escenario de las voces. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, no sabemos si nos quiere confirmar el pájaro, si toca este viernes el Blues Trío. Nos quiere decir. Y sí, también de paso nos confirma que va a suceder al final el sábado 12 de junio. Ah, con la gran fiesta, el pájaro festeja un año de programa. Uh-huh. Ah, ¿sí? ¿Un año ya? Un año, vio cómo pasa. Qué bueno. Sí, así que bueno, que nos confirme, pájaro, los precios y todas esas cosas, ¿eh? Quienes se presentan, por ejemplo, en el caso del Blues Trío, sí se presenta este viernes. ¿O quedan todos para el sábado 2? ¿Dónde se va a presentar? En Pichuco. Pichuco. Sí, si se presentan, en Pichuco. Por lo menos hay un dato. Sí. Dos datos. Lugar. Hoy venimos con un montón de certezas. ¡Guau! A mí que me importa la hora de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, yo en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si no se me cae este presente. Tú no entiendes, si te piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da, si el reloj tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Suavemente. Bien, el pájaro estará hoy a la noche, suponemos también. Suponemos, son todas suposiciones. Como se estará, nota que es lunes. ¿Estará mañana Mariano? Es otra suposición. Sí. Y es que en la oscuridad me dice te quiero, me mueve ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, me mueve ciego. Y caliente, caliente se siente. Bueno. Ya que nadie tiene nada para contar, nadie hizo nada muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que hay cuestiones que por ahí uno hace que son interesantes, no, pero... No se pueden contar al aire, claro. ¡Claro! Claro, todo es público, ¿no? Y a veces es mejor que haya muchas cosas que no lo sean, porque mi vida le puede resultar aburrida a más de un oyente. Probablemente. Y entonces, ¿para qué los voy a aburrir más? Está bien. Los lunes siempre son igual, así, no sé por qué. Ajá. Sabe que es como que hay más como fiaca, no cuesta sé. Arrancar, sí. Así. Sí. Por ahí uno piensa las ideas y cuando ya las quiere decir ya se las fueron. Sí. Claro, sí, puede esas ser. Cosas. O sí. Quiere traer materiales que también se olvida. Ah, eso me hizo acordar que me olvidé. Sí, de traer material de Albert Camus que había prometido. Qué cosa, oh. Seria. ¿Y estaba tan bueno el material ese? No era mucho, era un fragmento que él hablaba, discutía con el doctor, hablaba sobre... Mucha gente muere por una idea, pero nadie muere por amor, una cosa así. Entonces, estaba interesante el discurso. Pero bueno, traigo mañana, pasado. Estamos todos los días. Estando, ¿no? Claro, no lo voy a perder el libro de Camus. Claro. Esperemos. Vivo soñando, vivo soñando. Sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, yo tuve el borde de la muerte. Bien, el pájaro acá nos confirma. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda, pájaro? Dice el viernes, el trío a 10 rupias. Muy bien. Y el 12, el quinteto a 20. y anticipadas 15 rupias. Bueno, entonces hay que anticiparle que un par ya vamos. Claro, quinteto. Fua, se vino con todo, pájaro. Sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Lo que sí le decimos al pájaro, pájaro, ¿en qué horario toca cada uno? Ya, diga la hora, ¿te parece? Pues a las 10, a las 11, a las 12. Por eso, porque no vaya a ser que uno caiga a las 11 y resulta que empezó a 9 y media. O esa, claro, caiga una a las 12 y se perdió todo un recital, como me pasó en otra oportunidad. Sí, ¿eh? Sí, sí, o okay, que uno cae a 9 y media y empieza a las 12, entonces por también. Ejemplo, pero... No ha pasado las 12. Sin embargo, estoy en pie, yo sigo aquí. Y yo que estuve al borde de la muerte también. Bueno, vamos a arrancar con la música. Hoy, así, este día lunes, así. ¿Qué vamos a escuchar? Traje para escuchar a esta mujer. Ya mujer, ya no es ninguna chica. Ya es una mujer. Joni Mitchell. Bueno. Con dos temitas que son los que más me encantan. De Joni Mitchell, River, ¿se dice así? River. River. Sí. River. Y Río. Río. Y But Side Now. Ambos lados ahora. Ahí está. Escuchamos los dos temas. Reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. So long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry. To help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I've gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Thank you.

animal, todo es tan carnal. Que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Bien, ahí escuchábamos estos dos temas hermosísimos de la canadiense Joni Mitchell. Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. El pájaro que nos confirmaba que tocan tipo 11:30. Buenísimo. Este viernes. Uh-huh. Y después el pájaro, hablando de Joni Mitchell, nos pone delicias para mis oídos. Yo sabía que usted le iba a gustar el pájaro, sin dudas. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque esta no estoy. Bien, no tenemos nada más de gacetilla, entradas gratis para este fin de semana, regalar dos por unos. Por ahora nada. Muy lunes, claro. Es muy principio de semana. Tiene razón, sí. Además es como que todavía no se terminó de ir un mes, ni empezó el otro, entonces estamos ahí que sí que no. Bueno, sí, eso no sé qué tiene que ver. Ay, sí, pero no, a mí también me da esa impresión de cuando está por terminar, que termine una vez, no me gustan las 28, 29. Es claro. Como que uno bueno. Dice, ya está o no, o empezamos. Decidite. Claro. Ahí, ahí. Ya cámbiame. Claro. Aparte porque por ahí uno ve, en cuanto a las gacetillas, que ya están promocionando junio. Claro. Pero es muy temprano para avisar. Y si no, que están las últimas fechas de mayo, póngale. Entonces es como que no es ni uno ni el otro, no, no me convence. Bueno. Bueno, si les convence, le leo alguna frasecita de Pessoa. Sí. Bueno, ahí está. Ya que no traje lo de Camus, le leo lo de Pessoa, lo de este su libro Aforismos y Afines. Bien. De Fernando Pessoa, portugués, él. Bueno. Con su estilo muy particular, es muy gracioso, porque dice una cosa y dice otra, siempre. A ver, ¿cómo qué? No, no en esto, en general. Ah, bueno. Creí que iba a graficarlo, por eso. No, no, no, como te digo una cosa, te digo la otra, una cosa así, empezó. Bueno, dice, escuchen, por medio trabalengua esto. A ver. Es difícil de leer. Yo gusto tanto de ti que tengo vergüenza de mí. Existen todas las buenas razones para que yo no guste de ti, menos la de que no guste. Porque gusto. Es fantástico sentir lo que uno no quiere y tener un corazón independiente. Qué buena que está esa frase. Buenísimo. Que todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo. Esta es la más reflexiva. A ver. Si de mí no me acuerdo, ¿cómo me acordaré de ti? Oh, esa es fantástica. Pistas o zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos. Se me empieza a nublar todo, pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho dentro que es mi peor enemigo. Y estoy como. Dice Pessoa: el joven sueño de amor es muy viejo. Es para que lo piense. Sí. A veces tengo malos pensamientos. A veces tengo malos pensamientos. Dice también Pesó: podemos morir si apenas amamos. Acá viene su faceta más mala onda. Que no podía faltar. Que no podía faltar. Ser solitario para ser sincero y puro en el alma. El hombre, ente colectivo, es un ser corrupto. Humo. Que esto es que echa humo. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera buscando la meta. Quien no quiere sufrir, que se aísle. Cierre todo lo posible las puertas de su alma a la luz de la convivencia. Licenciados en humanidades. Y vas a sufrir. Sí. Está bien que exista el sufrimiento también. Pero para terminar así, prefiero sufrir. No. Claro, bueno, por eso es parte, ¿no? Como decía siempre Khalil Gibran, protegedme de la filosofía, protegedme de la sabiduría sin llanto y de la filosofía sin risa. Uh-huh. Y un la cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Mostes. Bueno, habla de él mismo también un poco acá, Pessoa dice: si supieras cuánta amargura me esfuerzo por ocultar con todos estos disparates. A propósito, ¿sabes si soy sincero al decirte esto? Sería por miedo que seguía huyendo y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo. Cada día de mi vida es el día más infeliz de mi vida. Cada sueño es el sueño más bello que tuve. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Cacha, cacha, cacha, humo. Cacha, cacha, humo. Mi corazón, demasiado orgulloso para preguntarse, ¿seré amado? O mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. La belleza es griega, pero la conciencia de que sea griega es moderna. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Y esta es la última. Termino con esto, prometo. Es alucinante. Bueno, cuéntela. Simple, ¿eh? Pero cool. Definir lo bello es no comprenderlo. Que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Esa es alucinante. Definir lo bello es no comprenderlo. La belleza a veces usted no puede ponerle palabras, ¿no? ¿Cómo lo definís? No hay que definirlo. Además, porque uno por ahí le pone palabras de lo que uno siente y digamos, se encuentra. Por ahí, para lo que yo defino como belleza, para otra persona no lo va a ser. Y a veces está buenísimo también que no lo sea. Pero a veces no se puede definir. No, ni siquiera. Ese es el tema, me parece. Para allá, Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Pues que una centésima de milésima y explotó esa base de la marina. Tengo un amigo que me dijo: vos que estás en radio. Sí. Y yo que estoy en radio le pregunto a gente que está en radio y que sabe, como los chicos del Ojo Blindado. Ajá. Porque me preguntaron que averigüe si volvía a Cabo Ferro, a la ciudad de Rosario. Así que si el Fede, Paula o el productor están escuchando este programa y o saben, alguien que sepa. O alguien que sepa de si, bueno, si viene Cabo Ferro o Rosario, así yo le confirmo a mi amigo y me confirmo a mí mismo porque está lindo para ir a ver. No lo fue a ver Iván Noble usted. No lo fui a ver Iván Noble, no. No me agarraron ganas en último momento. Llovía. Ah, ahí está, no es que no le agarraron ganas. No. Se le interpuso la lluvia en el camino. Sí, en realidad no, tampoco era mucho. Ya lo vi. Ya está. No era con anticipadas. No. Ah. No, puede sacar la entrada y no sé cuánto saldría en la Labardén. Claro. Igual no se iba a llenar tanto. No, obvio que no. Iván Noble. No, pero no fue. Creo que estoy viendo una película de Woody Allen, me parece. Qué raro. La costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, viva el buen cine. Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas. Y tirada en la acera vio otra colilla. Le prendió fuego, juega conmigo. Apuesto al rojo a que lo quemó todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda ya, ¿no? Sí, ya a las 2 de la tarde. Publicitaria, uh-huh. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Vamos a escuchar un tema de Lennon. Bueno, ¿sabe cuál es? Real Love. Bueno. Lo escuchamos, tanda, volvemos. Boys and girls.

Bien, aquí estamos de vuelta, continuamos haciendo hasta las 4 de la tarde este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos era John Lennon, después Annie Lennox y después Genesis. Muy bien. Ahora Eric Clapton, bien, para hacer este bloque de reflexiones y análisis y investigaciones, ¿no? Sí. Y ahora, estaba en lo cierto. Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy? ¿Con qué temita nos vamos a meter? Con los niños salvajes. Ahí está, los niños salvajes. Sí, los niños que son encontrados en condiciones medio extrañas o en lugares medio extraños y que dan muestras de salvajismo y, bueno, asemejándose a los animales, ¿no? Ajá. Tipo como la película que recomendábamos una vez acá, sí, El Niño Salvaje. Ajá, sí, sí. Esa temática. Claro, sí. Hay muchísimos casos de niños que se encuentran en ciertos lugares y que, bueno, uno los ve y actúan como animales, hacen sonidos de animales. En general tienen la vista y el oído mucho más desarrollado. Depende de si se criaron con determinado animal o no, claro, si se criaron solos. Hay casos en que algunos han subsistido sin ningún trato o relación con hombres ni animales. Que ese es el caso de Víctor de Aveyron, que es el niño que está representado en la película de Truffaut. Truffaut. Bueno, que el niño, bueno, subsistió solo. Y después, los que han sido criados y por tanto educados por animales. Que yo traje un caso que es el más conocido, quizá lo conozcan, que es el de Kamala y Amala, que fueron protegidas y aceptadas por una manada de lobos. Me suena así, Kamala y Amala. Sí, puede ser. Ajá. No, pero tampoco las conozco. No. Aún así, no, no. Ahora se los cuento entonces. There is nothing that is wrong wanting you to stay here with me. La historia de estas niñas empieza en 1920, cuando un misionero llamado J.A.L. Singh, ajá, que se encontraba a las afueras de Midnapur, fue informado por un nativo horrorizado que había un fantasma en el bosque y que era necesario hacer un exorcismo. Cuando Singh fue a investigar lo que ocurría, acabó descubriendo a dos niñas desnutridas y salvajes en la madriguera de unos lobos en un nido de termitas, a quienes la madre loba defendía como si fueran sus propios cachorros. Mira qué loco. O sea, no era ningún monstruo que había que exorcizar. Había que ver un poco más. Eran dos niñas. Aunque Singh dudó qué hacer, antes de que pudiera decidir, los nativos mataron a la loba y capturaron a las dos pequeñas. Así, ¿y por qué mataron a la loba? No sé. Sí, si lo, estaba, lo que pasa es que, claro, la loba no permitía que nadie ingresara, claro. Entonces dijeron, bueno, pum. Matamos a la loba. Claro. Bueno, Kamala, una de las dos, era la mayor. Tenía 6 años y su hermana tan solo 3. Separadas así de su entorno familiar, solamente se tenían una a la otra. Considerando hostil cualquier otro ser humano que se les acercara. O sea, ellas no estaban como si fuera que, o sea, ellas en su estructura seguían estando en su hábitat natural. Entonces los humanos le parecían extraños, ¿no? Y claro. Y no dejaban que se les acercaran. En los primeros meses, las pequeñas eran sumamente agresivas y peligrosas. Arañaban, mordían y atacaban como bestias a quienes se les acercasen. Hay características que también desarrollaron, como por ejemplo que tenían mandíbulas afiladas. Claro. Y los caninos, no sé bien qué serán los caninos. Los caninos, los de acá. Los colmillitos. Claro. Ajá. Más largos de lo habitual. Los ojos les brillaban en la noche y veían mejor que nadie en la oscuridad. Eso es lo que veníamos también hablando antes, ¿no? Nosotros, que uno se acostumbra, ¿no?, desde pequeño, que cuando hay oscuridad no tiene que ver nada. O sea, se acaba toda la actividad del día, todo lo que sea. Se apaga la luz y a dormir. Es como que uno se acostumbra a la luz y a ver en la luz. Pero yo pensaba y digo, cuando uno se queda en la oscuridad, empieza a ver. Sí. Se acostumbra también al ambiente y empieza a ver claramente después de unos minutos. Bueno, estas nenas estaban acostumbradas a vivir en la oscuridad. O sea, un lobo no se va a percatar de... Que a nosotros no nos pasa como, momento, no, como a los gatos, que se vio que las pupilas se les dilatan. Claro, se les dilatan. Uh-huh. Y así ven mejor. Sí, o sea, en algunos casos a usted le pasa, ¿no? A mí no me veo el... Y claro, ahí está la historia, que usted por ahí no nota las diferencias cuando tiene la pupila dilatada. Pero se han hecho, digamos, investigaciones con respecto a esto de cuánto tarda el ojo en adaptarse de un lugar con mucha luz a con poca luz, y si puede ver bien estando todo en la oscuridad y demás. Y se dice que sí, lo que pasa es que tiene que haber una adaptación... Claro. A ese tipo de estados, y uno siempre está acostumbrado a que haya mucha luminaria. Además, uno tiende a lo espontáneo, es decir, se apaga la luz y uno dice, no veo nada, ¿entendés? Uh-huh. Es como una cosa así muy muy espontánea. Bueno, además de la vista, su olfato estaba especialmente desarrollado también. Uh-huh. Algo muy, bueno, extraño para el caso, ¿no? Pero tampoco sabían llorar o reír. Ni tenían, ajá, aparentemente ningún sentimiento humano. Se constató que no parecía haber vínculos familiares entre las dos, lo que llevaba a la sorprendente conclusión de que la loba las había recogido en diferentes situaciones. O sea que no tenían parentesco real. No eran hermanas. Ellas dos. No, se dice hermanas porque fueron criadas por la misma madre, digámoslo así. Sí, la misma madre loba. Claro. Su adaptación fue tan difícil que el reverendo Singh se llegó a preguntar si no hubiese sido mejor dejarlas en el bosque. Tarde para preguntarse. Y es todo un dilema. ¿Qué pregunta? Una discusión bastante, sí, amplia. Uh-huh. Sí, que se plantea también en la película de Truffaut en un momento. A lo mejor sacarlo o dejarlo ahí. Claro. Tan solo un año después de su ingreso en el orfanato, la pequeña Amala enfermó y murió de disentería, que es una infección que provoca a nivel de estomacal y toda la parte del tracto, no sé bien exactamente cómo es, pero viene una infección. Pero muere cuando la sacan del bosque. Un año después. Uh-huh. Supuestamente en buenas condiciones humanas, ¿no? Alimentada, cuidada, sí, entre comillas, fuera el frío del calor. Claro. Excesivo. Cuando Mala falleció, fue la primera vez que se la vio a Kamala llorar. Ah, mira. Que igual en los animales se constata, cuando hay uno que muere o que le pasa algo, que se nota la tristeza en el, sí, animal. Bueno, en este caso ella lloró. Además, se la tuvo que separar por la fuerza del ataúd de su hermana. Pasó la semana siguiente refugiada en una esquina y aullando en las noches. Wow. Era su forma de demostrar su sufrimiento. Uh-huh. A partir de entonces, Kamala se mostró más sociable. En la foto puede vérsela tomando comida de la mujer del reverendo, la que también permitió que la tocara y la besara ocasionalmente. Como resultado de la educación recibida, Kamala mostró algún tipo de progreso. Por ejemplo, aprendió los conceptos elementales de cantidad, empezó a andar por sí misma y adquirió un vocabulario de unas 40 palabras monosílabas. Estas se referían únicamente a objetos de importancia vital y concreta. Esto es todo lo que se pudo conseguir hasta la muerte de Kamala, al cabo de 9 años de estar viviendo allí. En 1929 contrajo la fiebre tifoidea y murió tras 2 meses de enfermedad. Las dos tampoco, chiquitas murieron. Sí, yo creo que las defensas tampoco estaban muy desarrolladas por el tema, bueno, la alimentación de los anticuerpos que se dan cuando uno es pequeño de leche de la madre y todo eso. Así sí, que, suponemos, sí. Además, por ahí el tema es que también en qué, o sea, por parte de la crianza de la loba, tal vez para donde estaban viviendo estaba bien la cantidad, claro, de anticuerpos y demás. Exactamente. Al cambiarlo, que uno por ahí siempre ha escuchado la anécdota de cuando se dice que se produjo el descubrimiento de América, o en los viajes en los cuales la gripe, que por ahí para uno es cosa común, fue una de las mayores causales de muerte. Entonces también eso es a qué cada cuerpo está acostumbrado, ¿no?, según donde viva. Claro, sí. Y bueno, pensaba el tema de la adaptación, ¿no? Cómo uno se adapta a donde está y por esa costumbre piensa que eso es lo normal. Uf, pasa tanto eso en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, este es uno de los casos, que es el de estas dos niñas, pero bueno, los casos de los niños salvajes están presentes en la historia de la humanidad. Se dice, bueno, incluso antes de que Rómulo y Remo fuesen amamantados por una loba. Uh-huh. El niño salvaje o niño feral es una persona que ha vivido apartada de la sociedad durante un largo periodo de su infancia. Según las características en las que estos niños han estado aislados de la sociedad, se clasifican supuestamente en 3 categorías. A ver. Es una estimativa, no sé. La primera agrupa a las personas que han podido subsistir solos, como decíamos antes, como Víctor de Aveyron, que es el caso que ahora les voy a contar, en Francia. Y bueno, el de Kamala y Amal, el que pasaba, es el que fueron criadas por criadas por lobos. Y hay también una niña ucraniana, Oksana se llama, que fue criada por perros hasta la edad de 8 años. ¿Por perros? Sí. Y bueno, finalmente estarían aquellos niños que han sido encerrados o aislados de la sociedad por sus padres o la persona que debería cuidarlos. ¿Cuántos Ajá. niños se encuentran en tachos de basura? Ah, o sí. chicos que los encierran en sótanos y bueno, uh-huh. cosas así. Un caso conocido en esta tipología es el de Kasper Hauser, de Nuremberg, Alemania. Un niño encontrado en 1828 y que había vivido encadenado en un zulo, que es una especie de sótano. ¿Encadenado? Encadenado. Bueno. Cuestiones que un animal sería incapaz de hacer, ¿no? El hombre las hace. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, sí, en un sótano lo encadenaron. Sí, pobrecito. O sea, uno que se siente a veces atado por ciertas cosas. Eso era muy literal, o sea, claro. Prohibir la vida. No. Hay gente ahora que está lleno de cadenas. No se ven por ahí, son más simbólicas, claro. Pero bueno, acá literalmente un niño con un encadenado. Sí, ya vienen, o sea, la gente, no sé, en general la humanidad tiene tantos... vueltas y de tuerca, no sé, en la cabeza, en la mente, que suele hacer estas cosas. Que uf, la perversidad. Tantas cosas que no se conocen, que están en una casa que vos decís, bueno, nunca, no sé quién vive en esa casa, no sé qué pasa en esa casa. Un mundo pasa en esa casa. Sí. Bueno, hasta hace un tiempo también, el hecho de tener ciertas discapacidades o digamos, los chicos que nacían con malformaciones, que en muchos casos está por ahí. No era que los ataban a un lugar, pero estaban siempre en un mismo dormitorio uh-huh. O en un lugar donde pasaban su vida encerrados sin que se los pueda ver. Y más, si en la casa, digamos, tenía algún tipo de, digamos, que iba y venía gente o se realizaban reuniones, hasta era alejado a un patio o otro cuartito donde ni siquiera se podía saber de la existencia de él. Totalmente preso. Claro, y criado así desde el momento en que es chiquito, o sea que la estructura psicológica de ese nene es terrible. Eso me hizo acordar una película que vi hace poco, recomendada por ustedes también, que fue Bailarina en la Oscuridad. Ajá. En el momento en que ella la encierran en un lugar y que no hay ni siquiera un ruido. Yo pensaba, sí. Digo, claro, uno con un ruido se puede ubicar en algún lugar, sí. Puede imaginar cosas, pero el total silencio, una pared blanca y aislada de todo, te volvés loco. Y la salida fue el arte y cantar. Sí, pero porque también escuchó en alguna parte algo, sí. Y hasta con sus propios pasos. Claro. Se va la música ahí, Björk. No. Uh-huh. Bueno, ahí está también la imaginación. Estamos yendo a otro tema igual, sí. El tema de la imaginación humana. Tiene mucho que ver. Me acuerdo de, bueno, porque justo usted nombraba esa película, la parte cuando ella labura en una fábrica. Sí. Y que simplemente ella flashea ya con los ruidos de las máquinas y crea sonidos. Sí. Ya no importa dónde esté, digamos. El tema de la imaginación de uno y... Como dicen muchos, me dicen que estoy preso, muchas veces estoy detenido, uh-huh. pero mi cabeza no está detenida. O sea, mientras sea libre en mi cerebro. Claro, lo que pasa es que en algunos casos, si ya desde chiquito esa posibilidad no estuvo dada, entonces es digamos, ahí es obvio que no va a haber ningún tipo de posibilidad. Y sí, obvio, si igual al chico de chiquito ya le decís, no haga eso porque te va a ensuciar, no haga eso porque lo va a romper, lo están limitando cada rato. Yo pensaba, viendo por la calle tantos chicos, ¿no? Que van con sus madres, de la madre, sus abuelos, quien sea. Digo, van cada uno en su mundo. El nene mirando, prestando atención a algo y la abuela mirando otra. Nada que ver, no van conectados ni ahí. Y yo digo, está bueno eso de incentivarlos a los chicos y todo. Pero digo, los chicos juegan igual. Vos no podés retarlos, podés decir lo que sea, pero ellos siguen imaginando igual, se siguen riendo igual y no los detenés de ninguna forma. Uh-huh. Es la personalidad más fuerte, yo creo, en ese momento, cuando sos chico. Sí. No te importa nada. Exacto. Sí. Y bueno, que uno por ahí lo ve cuando en chicos que tienen, por ejemplo, un montón de juguetes, pero juegan un ratito y ya está, se aburrieron. Tienen una hoja y un par de fibras, porque por ahí uno lo ha visto y obviamente de juguetes cero. Entonces con una hoja y hacen mil y un cosas y ve que tiene un manchón acá. Ojo, que uno lo ve como manchón. Para cada uno... Hay alguno que de grande hacen un manchón y dicen que es arte después. Bueno, también... Igual, en esos casos ya no estoy tan de acuerdo con los manchones. Prefiero los manchones hasta los 8, 9. Sí. Ahí tiene más significación que después por ahí que me digan que una lona de pileta es arte. Pero bueno, al margen, son cosas que el chico mismo está creando y está buscando. Que por ahí ya con un juguete está armado, tiene una determinada utilidad. No tiene interés. Claro. Hay, me hicieron acordar, hay un texto que me emociona muchísimo de Galeano. Uh-huh. Que hay un niño, primero está jugando con un reloj, lo desarma. Uh-huh. Entonces el padre va diciendo, eso para que aprendas lo que es tal cosa. Después hace otra cosa, eso para que aprendas tal cosa. Y después le da una botella cerrada, una cosa así, y dice, no lo abras nunca. Entonces el niño pregunta, ¿por qué? Eso para que aprendas lo que es el misterio. Fantástico. Y bueno, ¿cómo va el niño jugando con un montón de cosas? Uh-huh. Y armando y desarmando y rompiendo. Y esa es la idea. Y además, también porque el hecho es la búsqueda, como siempre decimos, de los límites. Y el límite en la imaginación lo va a ir buscando y lo va a encontrar uno. Que en algunos casos está fantástico que no lo haya. Pero si uno encuentra, bueno, va viendo cómo se soluciona. Pero dar todo ya servido, le cortás todo y es más, en algunos casos hasta sanguinario, porque no dejas que crezca. Ahí está, los consejos de mamá, ¿no? Para todas las madres. ¡Qué maldito que es usted! ¡Es muy mala persona! ¿Quiere que pongamos ese loco bajito de Serrat? ¿Quiere que le pongamos el tema? Mire que usted está peor que yo con los consejos para las madres. ¿Qué consejos? Yo no di ningún consejo. No, cuando dice cosas. Sí, todos damos consejos, pero... Sí. Que tener un pibe. No, por eso mismo. Pero para sale la opinión. Pero lo que pasa es que uno es lo que, más que nada es lo que ha visto. Claro. Que tenga la posta es mentira. Pero yo creo que los chicos tienen mucho sentido de la estética. Estaba caminando por una plaza y veía, bueno, todos los nenitos que estaban todos con una hoja o un perro. Todos. O sea, con una hoja que... Vos ves las hojas que se caen y vos decís, una obra de arte esto. Entonces yo, y en vez de preguntarle a algún amigo, algo así, le pregunto, no sé, a mi sobrinita, ¿te gusta esto? Como me... Entonces ellos me lo dicen sinceramente, ¿no? Eso te queda horrible, eso te queda lindo, o tal cosa, tal otra. Entonces yo les creo más. A ellos, sí, sí, sin duda. Lo bien que hace. Porque sí, alguno... Ya el ser humano tiene otras cuestiones. Mucho prejuicio. Claro, sí. Mucho prejuicio. Ah, sí, te queda lindo. Los chicos no entienden de cuál es la tendencia, cuál es lo más caro, no. Claro. Lo que más lindo se ve. Ahí está. Y listo. Sí. Bueno, yo les quería contar. Sí. Fuimos de tema. Sí, no importa. Está todo. Les quería contar el caso de Víctor. Es medio largo, pero bueno, llegamos hasta donde llegamos. Sí, arranque nomás. Bueno, el niño salvaje de Aveyron. Ajá. Esto fue el 18 de enero de 1800. Un niño desnudo, con la cara y las manos llenas de cicatrices, apareció en las afueras de Saint-Cernin, en la escasamente poblada provincia de Aveyron, en la parte sur central de Francia. El chico, que solo medía 4 pies y medio de estatura, pero aparentaba tener 12 años, había sido visto varias veces durante los 2 años y medio anteriores trepando a árboles, corriendo en 4 pies, bebiendo en los arroyos y buscando afanosamente bellotas y raíces. Claro. Algo había ahí. Había sido capturado 2 veces, pero había escapado. Entonces, en el inusualmente frío invierno de 1800, comenzó a aparecer en las granjas en busca de alimento. O sea, tenía hambre y bueno, tuvo que volver a aparecer el pobre. Claro. Cuando el muchacho llegó ahí, no habló ni respondió para hacerse entender, pero reaccionaba de inmediato ante el sonido de las ramas al quebrarse o ante el ladrido de los perros. Mire que claro. Y sí, rechazaba los alimentos cocidos, prefería las patatas crudas que lanzaban al fuego y recuperaba rápidamente con sus manos desnudas, devorándolas cuando todavía quemaban. No importaba. Como un animal acostumbrado a vivir en la selva, el chico parecía insensible al frío y al calor extremos, y rasgaba la ropa que la gente trataba de ponerle. Parecía evidente que había perdido a sus padres desde muy pequeño o lo habían abandonado, pero de esto hacía tanto tiempo que era imposible saberlo. Durante un tiempo, el muchacho apareció como un fenómeno intelectual y social, claro, cuando una nueva perspectiva científica estaba comenzando a reemplazar la especulación mística. Sí, lo usaron de objeto de estudio después al chico. Sí. Los filósofos debatían sobre cuestiones como la naturaleza esencial de los seres humanos, preguntas que durante los dos siglos siguientes se convirtieron en el fundamento del estudio del desarrollo del niño. ¿Son innatas o adquiridas las cualidades, el comportamiento, las ideas? Bueno, esas eran todas las preguntas usuales. Que los filósofos, sí. Después de una observación inicial, el muchacho, a quien se le llamó Víctor, fue enviado a una escuela para niños sordomudos en París. Allí quedó a cargo de Jean-Marc Gaspard Itard, un médico de 26 años. ¡Joven! Sí. Lo había notado antes. Que es el personaje que interpreta Truffaut en la película. Claro. Interesado en la naciente ciencia de la medicina mental o psiquiatría. El muchacho era, escribió Itard, un niño desagradablemente sucio, que mordía y rasguñaba a quienes se le acercaban, que no demostraba ningún afecto por quienes lo cuidaban y quien era, en síntesis, indiferente a todo lo atento y a nada. A nada, sí, sí. Sí. Algunos observadores concluyeron en que era un idiota, o sea, un chico con... Sí, lo querían mandar al lugar con para chicos discapacidad, incapaz de aprender. Pero Itard creyó que el desarrollo de Víctor se había limitado por el aislamiento y que tan solo necesitaba que se le enseñaran las destrezas que los niños en la sociedad civilizada normalmente adquirían a través de una vida diaria. Entonces lo llevó a su casa y durante los siguientes 5 años gradualmente lo domesticó. Itard despertó primero la habilidad de su propio pupilo para discriminar la experiencia a través de un entrenamiento esmerado y paulatino a las respuestas emocionales, así como la instrucción en moral, comportamiento social, lenguaje y pensamiento. Los métodos que utilizó, con base a los principios de imitación, condicionamiento, modificación de comportamientos, lo posicionaron en la vanguardia de su época, Itard, ¿no? Y lo llevaron a inventar muchos mecanismos de enseñanza que aún se utilizan. Incluso depuró las técnicas que había usado con Víctor, convirtiéndose en un pionero en la educación especial. Bueno, a partir de esto sí, él hizo libros, escribió muchas cosas, o sea, muchos libros referidos a esto. Bueno, el chico, Víctor, logró un progreso notorio. Aprendió los nombres de muchos objetos, pudo leer y escribir frases simples, o sea, bien básicas. Básico, sí. Expresar deseos, eso me llamó mucho la atención. Seguir órdenes e intercambiar ideas. Porque, o sea, el tema este de expresar deseos y expresarse lo que tiene dentro es muy diferente de aprender por ahí a leer, a escribir o a obedecer órdenes, porque parte de su subjetividad, digamos. Bueno, estaría bueno que no aprenda a obedecer órdenes tampoco. Sí. Pero es lo primero que se le enseña. Es lo primero, sí. Bueno. Bueno. Sin embargo, aparte de algunos sonidos vocálicos y consonánticos, nunca aprendió literalmente a hablar. Claro. Además, se mantenía totalmente centrado en sus necesidades y deseos. Y como lo admitió Itard en su informe final, nunca pareció perder su vivo anhelo por la libertad del campo abierto y su indiferencia a la mayoría de los placeres de la vida social. Eso está bárbaro. Y sí, aparte, bueno, por lo menos se ve en la película que le querían poner zapatos y sí, esas cosas. Y claro, automáticamente se lo sacaba y necesitaba el contacto con la tierra. ¿No? Que es lo que también quiere todo el mundo. O sea, ¿a quién no le gusta andar descalzo? ¿A quién no le gusta la libertad del campo? Claro. Es lo más natural que hay, nada más que, o sea, uno se atasca de los placeres de la vida social, justamente. Sí. O lo acostumbran. Me acordaba en la película Ser digno de ser, que él, digamos, en el caso del chico, cuando se va a vivir, digamos, con esta familia adoptiva, él salía de la escuela. Y, digamos, se iba a una plaza y él se descalzaba. Claro, y era una cuestión que, además, esa también, era el hecho de alejarse, que nadie lo viera y poder, digamos, estar descalzo como lo estaba él en su tierra. Entonces eso también, que por ahí uno dice hasta dónde es que puede llegar a estar bien o estar mal. Eso depende también la crianza de él. Las atenciones y cuidados que se le dispensaban a partir de entonces mejoraron su estado físico y su sociabilidad, pero los progresos fueron un poco escasos. una vez superada la fase inicial. Por esta época se presentó la pubertad sexual del muchacho, lo que creó problemas adicionales a su educador. Claro. Las esperanzas de evitar, de enseñarle a hablar y a comportarse de manera civilizada resultaron un poco frustrados, y en el segundo informe él se daba por vencido y manifestaba su preocupación por el futuro del desgraciado joven. Yo creo que se encariñó mucho, sí, sí. Y casi como un hijo, o sea, no sé, un hijo, sí, sí, para él, porque también ponía toda su expectativa, ¿no? Y quería, o sea, que sea, yo supongo que más que nada feliz, no sé, realmente, se me ocurre a mí, pero ajá, una persona que por ahí no puede encontrar un lugar dentro de la sociedad, digamos, siendo salvaje, es muy, muy significativo todo esto. Sí, sí, sí. Muy cercano, aparte. Ajá. Parece algo muy extravagante, pero en realidad también lo tenemos al lado nuestro. Cotidianamente, sí. Claro. Bueno, cuando el estudio concluyó, Víctor, que ya no fue capaz de valerse por sí mismo, como lo había hecho en la selva, se fue a vivir con la señora Gerin, que además de otros profesores asignados para continuar su educación, recibió una remuneración para cuidarlo. Cerca de 20 años más hasta su muerte, en 1828, cuando tenía alrededor de 40 años. Ah, ¿hasta los 40 llegó el chico este? Sí, bastante. ¿Pero en qué saben, en qué circunstancias llegó, de qué forma? No, pero al parecer, bueno, siempre estuvo bajo la tutela de siempre, ella, digamos, claro. como un chico especial, digamos. Claro. Pero porque él no se pudo adaptar nunca, o sea, su lugar no era ahí, digamos. Exacto. Bueno, les comento también que hay un señor que se llama, no sé cómo se pronunciara, Serge Aroles. Ajá. Que, bueno, era como una especie de crítico. Crítico. Era un cirujano. ¿Qué tenía que ver él? Bueno, todo opina, ¿no? Bueno, él, este cirujano, autor de un estudio general de niños salvajes basado en archivos, publicado en 2007, dice que casi todos estos casos son timos escandalosos o historias totalmente ficticias. Ah, mira. Según él, quien ofrece varias pistas en el capítulo 31 de su libro, Víctor de Aveyron no es un genuino niño salvaje, dice. No olvidemos que la película de Truffaut es una película, dice. Y algo peor para el cirujano, que dice que las cicatrices en el cuerpo de Víctor no se debían a la vida salvaje del bosque, sino más bien a abusos físicos. Bueno, igual un cirujano hablando de esto, ¿qué podemos aprender? No tiene muchos fundamentos, o sea, parece más bien opinión. No sé, habría que ver su libro, pero no tengo que leer este libro. No, ni se caliente. No pierde el tiempo. No. Habiendo tantas cosas para leer. Sí, tantas cosas lindas para leer. Estos son los dos casos más conocidos por ahí que yo quería desarrollar. Ajá. También hay otros, se los comento así muy por arriba. En 1937 se documentó el caso de una niña en Turquía que había pasado 8 años viviendo con una familia de osos. De osos. Mira qué loco. En 1971 es el caso del niño Gacela, que se desplazaba a saltos, confirmado por el antropólogo francés Jean-Claude Armem. Y en 1981, una pequeña portuguesa de 9 años que fue descubierta viviendo en un gallinero, donde su madre la encerró desde su nacimiento, y manifestaba las mismas reacciones que las gallinas, durmiendo en el suelo y caminando de una manera muy extraña, moviendo sus brazos como si fueran alas. Mire qué loco. Hay muchos seres humanos también muy parecidos a las gallinas que andan cacareando por ahí. Algunos no ponen huevos, pues son, bueno, son casi particulares. Me parece que ya realmente sería preocupante si llegaran a poder poner huevos. Sí. Eh, yo no sé, yo lo leería, para mí recomendaría el libro de este señor y la película, ¿no? Ajá. Muy buena la película. La yo película no la pude ver todavía. Sí, muy linda la película. Aparte mucho, muestra mucho la parte sentimental, ¿no? Uh-huh. Sí, está esa parte que yo me acordaba cuando recién te decía el tema de los deseos. Sí. Esa que en su momento cuando lo recomendaba, cuando recomendaba la película, yo nombraba esa escena más que nada. Cuando él aprende lo que es la justicia y sí, la injusticia. Porque él siempre que hacía algo bien, él lo recompensaba con un vaso de leche. Uh-huh. El claro, personaje de Truffaut, que es el del doctor. En un momento él hace la cosa bien, el chico, y en vez de darle el vaso de leche lo encierra. Entonces el pibe no entiende nada. Entonces cuando lo abre, la primera reacción del pibe es morderlo. Sí. Entonces él se pone contento, ahí se emociona y se sabe lo que es la justicia. Ahí está. Cuando vean algo injusto, muerdan. Ahí está. Esa es la moraleja. No se puede pasar mordiendo toda la vida. Usted que me habla a mí, digamos, de los consejos para las madres. Mire la cantidad de madres que van a empezar a estar mordidas a partir de ahora. Hay chicos que lo hacen. ¿Que muerden? Sí. Sí. Yo me pensé que mordía cuando era chiquito. Me parece. Ya de chiquito tenía la idea de la injusticia. Sí. Claro. Pero es que el chico adelantaba. No, decía, no, la tenía clara de chiquito usted. ¿Qué concepto tiene de la justicia? Bueno. Bien. Bueno, en cuanto a análisis sobre niños, yo recomendaría, que también lo recomiendo para mí, Melanie Klein, que hay dos que me parecen que... Bueno, hay uno que se llama la personificación en el juego de los niños y principios psicológicos del análisis infantil, que ese es un poco más tirado al tema psicoanalítico. Claro. Bueno, ella es psicoanalista también, ¿no? Ajá. Pero pueden estar buenos, así que... Quien los quiera leer. Aquellos que sean padres y tengan curiosidades. Sí. O no sean padres. O no tengan curiosidades. ¿Quién les interese? No, la curiosidad tiene que estar, si sí, no. Sí. Imposible. Todo lo otro puede carecer, pero de curiosidad, uh-huh, si no la tiene, estamos hasta las manos. Si no hay curiosidad, me hace acordar lo que decía Miguel de Unamuno. Lo sabe todo, absolutamente todo. Imagínense lo tonto que será. Bien, ¿le quedó algo más? ¿Lo seguimos en el próximo bloque? Creo que no. ¿No? Creo. Bueno, de última, después vemos, capaz que surge. Capaz que sale algo. Claro, ahora va, son las 3 de la tarde. Ajá. ¿Digo bien? Sí. Bien, y nos tenemos que ir a la tanda. Me parece bien. Así que le dejamos toda esta tanda musical y publicitaria para que piensen y reflexionen. Si quieren comentar algo, si conocen algún niño salvaje. Claro. Y pensemos, ¿qué educación queremos para nuestros hijos? Bueno, yo creo que primero tendría que pensar otra cosa. ¿Quiere tener hijos y después piensa en la educación? Bueno, sí, también, ¿no? Pero igual, ¿quién no tiene hermanitos, sobrinitos cerca? ¿Vale? Claro. Ah, sí, puede ser. Un primito, primita. Claro. Sí, puede ser. Bueno. Esperé que busque, por eso le digo, déjeme que busque. Y el próximo bloque le cuento. Bueno. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música, a la tanda. Nos vamos con algo de Clapton. Bueno, vamos. Ya estamos con él. Get it on my to learn our time. just like a great strong brother to me. And I know that your love's true. And you never talk dirty behind my back. I know that there's something to do. So please, won't you please, won't you bear it in mind? Love is a lesson to learn. Hard time, please, won't you please, bear it in mind. Thank you.

Bernardo. Sing us a song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Volvimos para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Saludamos nuevamente a los oyentes, a los que nos están escuchando en estos momentos en Radio Walden. No en estos momentos, sino mañana. O sea, martes, hoy es lunes, ¿no? Siempre aclara y se enríe de la aclaración. Me río solo, sí. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Ve que deja de lado a los oyentes de aquí y ahora. No, porque ¿cómo? lo saludó a los oyentes, a la gente que nos escucha por Radio Walden. Y mire si se incorporó alguien ahora. Porque ellos siempre están, no hace falta que le digamos nada. Nos tenemos bien, un lugarcito en nuestro corazón tienen todos. No sé quién, me parece que fue Mariano. A ver si anda Mariano por ahí del otro lado y me confirma Mariano. Hace rato que no anda Mariano. Sí, pero la semana pasada no apareció, no sé por qué. Bueno, dele. Que una película que vi el otro día, alucinante, que seguramente voy a hacer el bloque de esa película la semana que viene, alguna semana, que no sé si me la recomendó Mariano, me estaba acordando, Betty's Blue. Si usted me la recomendó Mariano, acertó, que me iba a encantar porque me encantó, alucinante. Pero no sé si fue Mariano. Bueno, en la tanda lo que escuchábamos era Eric Clapton, después un tema del Gato Barbieri y después algo de Radiohead. Ahora Dylan. Bien. No sé, ¿quieren que les cuente algo relevante? ¿Alguna noticia que va a cambiar el mundo? Bueno, cuente. Y esas cosas. Así que la gente no sé para qué. Que uno las lee, no sé para qué le interesa saberlas, en definitiva. Pero bueno. Y pero a veces está más interesante saber de eso que de algunas otras cuestiones. Y, sí. ¿Qué tiene para contar? El último tigre de China. ¿Cómo? El último tigre. El último tigre de China, así dice el título. ¿Qué pasó? No, apocalíptico. Claro. ¿Eh? Hablando de apocalíptico, no tiene nada que ver con esta noticia. Pero me acordé, el otro día estaba mirando una película de Woody Allen. Qué raro. Y en una charla, así sobre arte, así de redención por el arte, uno de los personajes le dice al otro, dice, ¿qué harías? Vamos a una hipótesis, dice, suponés que hay un edificio que se prende fuego. Quedan dos cosas, tenés que salvar una. Un hombre anónimo, al que ni conoces, o una obra de Shakespeare. Y entonces uno dice, no, bueno, al hombre. ¿Cómo al hombre? Se enoja el otro. La obra de Shakespeare. El arte es vida. Es el arte, lo único que importa. Yo salvo la obra de Shakespeare. Si el otro no lo conoces, dice. Bueno, no sé por qué me hizo acordar eso. Por lo apocalíptico, capaz. Le iba a decir que igual, en ese sentido, Kant le diría que está mal. Porque, digamos, es el deber. Primero antes el deber. Que... Claro. Qué feo, Kant. No, tiene cosas muy interesantes. Que por ahí no haya una parte de la teoría de Kant que no le gusta ni medio, como en este caso el tema del deber... Pero que tiene su razón de ser, puede llegar a acercarme a usted, que no me gusta, pero... Baje el volumen del teléfono, producción. Sí. Pensaba, digo, ¿quién sabe si ese anónimo no puede ser también una obra de arte? Por eso. Digo, no sé, es desconocido, pero... Ajá. ¿Qué hay? Claro. Bueno, acá igual el pájaro. Fue usted, pájaro. Que, claro, no sabía quién era. Me dice, a Betty Blue se la recomendé yo, amigo. Alguna vez que se nombraban actrices interesantes. Sí, porque es muy linda la actriz. Muy así, potente, vio esa. Y para hacer ese papel, sí, tiene que ser una estética avasallante. Bueno, pájaro, sí, me encantó, me fascinó la película, alucinante. Lo tiene recalado el pájaro, usted. Sí. Bueno, yo estaba con el último tigre de China. Ajá. Bueno, dice así la noticia. A ver. Presten atención porque va a cambiar sus vidas. El tigre de Indochina es una subespecie que se halla en extinción. Quedan menos de 1000 especímenes distribuidos en los bosques de Laos, Vietnam, Camboya, Tailandia y Myanmar. En el sureste de Asia se da algo llamado el síndrome del bosque vacío. Parece intacto, pero solo tiene árboles, ya que la vida silvestre ha sido eliminada por los cazadores. Son estos bosques vacíos los responsables, en parte, por la casi desaparición del tigre de Indochina, que no encuentra nada que comer. Los seres humanos no se conformaron con dejar al tigre sin nada que comer, sino que además cazan al pobre animal. La medicina china hace uso del tigre para curar varias dolencias. Mire, ¿cómo? Así que los campesinos del sureste asiático matan a los tigres y los venden para poder comer. Para ellos vale más el tigre muerto que vivo. ¿No? En China, fuera de los zoológicos, lógicamente casi no hay tigres. El único ejemplar salvaje fue fotografiado en 2007 en una reserva ecológica cerca de la frontera con Laos. Ahí fue donde Kang Wanyan, del pueblo cercano de Mengla, en la provincia de Yunnan, se ubicaron más o menos. Póngale que en algún lugar... Bueno, mató este tipo, vivía por ahí. Mató y se comió al que bien puede haber sido el último tigre de China. Esto sucedió en febrero y Kang dijo que fue en defensa propia. El diario The Telegraph reporta que la semana pasada, bueno, esto debe ser hace varias semanas atrás, el tigricida fue sentenciado a 12 años de prisión. cuatro personas que lo ayudaron a descuartizar el animal y que participaron del festín recibieron de 3 a 4 años por complicidad en ocultamiento del delito. El tema era porque era una especie en extinción, porque, digamos, ¿cuántos animales se matan, comen, descuartizan? Digamos. Claro. Además, muchos de los que también están en extinción, aún así se los sigue matando, ¿no? Sí. Y no hacen nada por evitarlo. Sí, da lástima que se extinga una especie. Es terrible, que, ¿no? Sí. Que el ser humano siga extinguiendo y haciendo desaparecer especies de este ¿Hay planeta. Muchas vacas? Es terrible. Pero bueno, como siempre, lo que más importa es el dinero. Y sí. Y el tigre daba dinero muerto, no vivo. Vivo no le daba dinero a nadie. Si usted va y le dice, bueno, pero la naturaleza, le van a decir que es un romántico. Sí. Le van a decir, acá hay que matarlo y hay que hacer plata. Se terminó. Sí, aunque también pensemos en el tema del circo. Ganan plata exponiendo a veces también. Rarezas y no por amor a la naturaleza. Exacto. Tiene mucho de perverso el circo también. Sí. Es horrible. Los payasos. Pero, no hay nada contra el payaso. No, a mí el circo no me gusta. Algunas impresiones tengo así de... Sí, no triste. Sí. A mí me transmite tristeza. No sé por qué. Sí, quiere divertir con una sonrisa pintada. Claro, sí. Sí, pero además, no, o sea, casi todo es en sí triste. Sí. Porque, o sea, a los payasos... o se pegan, o se, digamos, se hacen bromas el uno... Se joroban. Se humillan también. Claro, el uno al otro. Tortazos. Sí. Después, por ahí, que bueno, en esto no nunca vi ninguna, pero que, por ejemplo, lo que era la mujer barbuda del circo, eran precisamente, digamos, gente que no... Que eran los especímenes, los raros. Sí. Y después los animales, que uno los veía que... O sea, ninguno... Tenía un aura de felicidad, entonces... No, aparte... Es todo. Concretamente, en Parque Independencia, cuando estaban en la jaula, ahí que uno lo podía ver si se asomaba un poco, quietitos, así como con carita de, no sé, querer estar ahí, no sé, una cara triste, así, sí. Tal cual, o sea, no sé, tirados prácticamente, uh-huh. Y esas gigantotas criaturas dentro de las jaulitas. Sí, bueno, y los seres humanos lucrando con eso. Uh-huh. Sí. No vamos a poner el oso que dice el operador. No. No, por favor, no. Bueno, esta anécdota yo creo que la conté una vez, pero justo que estamos hablando de todo esto, uh-huh. Y que en el bloque anterior hablábamos de los niños. Esta anécdota que yo contaba una vez que me pasó con una primita de 5 o 6 años, uh-huh. Que me estaba mostrando cómo jugaba un juego de la computadora muy conocido entre los chicos, que vos podés crear tu... Muy perverso también, que vos podés crear tu propia familia, los Sims. Entonces yo le digo, pero vos tenés animales, yo le preguntaba, ¿y podés tener pajarito y esas cosas? Sí, pues no, pero yo pajarito no. Dice, el pajarito tiene que ser libre. ¿Cómo voy a tener un pajarito? Sí, yo ayer escuché eso también de una niña, me dijo, tal cual. ¿Cómo puede ser que nosotros los tengamos enjaulados? ¿Vio? Nosotros no nos gustaría, así de la nada. ¿Viste? Esas cosas. Miran los niños. Bueno, el pájaro que dice, guarda con el tequila rápido. Bueno, esto alusiona a la película. Ajá. El tequila rápido es un trago que tomaban siempre ahí, un tequila así, ¡pum! Un golpe, ¿saben? Seco y le daban. Y así terminaban, ¿no? Diego el Lata. Buenas tardes. Buenas, Diego. ¿Cómo anda? Dice, che, piedad por el payaso amarillo. Jaja. Bueno, pero no escucha amarillo. No, y además por otra cuestión, él por suerte nunca estuvo en circo. Claro. Así que todavía mantiene cierta alegría. Está en todo este circo romano que convivimos todos los días. Bueno, pero eso, de esa por lo pronto no zafa. Thank you. que nada por decir? ¿No? No. ¿Tiene alguna otra noticia? Debo tener, si busco. Y bueno, díganle al operador que suba la cortina y... Ah, acá encontré una. Ah, bueno. Está rápido usted. El, día de hoy. El concurso, se llama. Uy, qué feo me suena. Dice así, escucho. Claro. La vida de un policía en Tailandia no es una cosa fácil. Bangkok es una, ¿cómo se pronuncia? Es una ciudad grande, peligrosa, llena de recovecos y escondites. El teniente general Krisada Pankong, más o menos, algo así, de la policía, decidió confiar en algo que nunca decepciona. Esa mezcla especial de codicia y tontera que posee el común de los mortales. Estamos... Qué complicado que está para leer esto. ¿Qué dice el tipo? Estamos contentos con el resultado. La verdad que no esperábamos que cayera nadie, contaría luego Krisada a la agencia Reuters. Ahora les cuento qué fue lo que hizo. Eso le iba a decir. ¿En qué cayeron? Valiéndose de la última dirección que tenían de ellos, el teniente general organizó un gran envío de cartas a todos los sospechosos criminales de Bangkok. Mire. A todos los que se sospechaban gran criminal le mandó cartas. Y bueno, todo Bangkok y los alrededores, ¿no? Entre ellos varios ladrones y violadores. Todas las cartas decían lo mismo. Ofrecían un premio de un televisor y una suma de dinero e indicaban dónde ir a reclamarlo. A muchos lo estábamos buscando desde hace rato y seguramente se pensaban que ya nos habíamos cansado. Por eso no sospecharon, explicó el teniente general Krisada, que fue el que los engañó. 14 criminales fueron apresados por la policía cuando fueron a buscar su premio. Mira qué criminales, boludo. Que es. Yo he escuchado de algo así hace unos años, sí. ¿Sabrán que fueron víctimas de un engaño? O mientras la policía se los llevaba habrán dicho a gritos, ok, soy culpable, pero ¿dónde está mi tele? ¿En qué hacen los chorlitos así? Ya sé dónde lo escuché, en un dibujo muy conocido. ¿En un dibujito animado? Sí, en un dibujo muy conocido que se dio esa situación y fue en Los Simpsons. Exactamente esa situación. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Ir a buscar una lancha, era. Ese era el premio. Sí. Y cayeron todos desesperados. Sí. ¿Habrá tenido novedades de eso? Los Simpsons antes capaz, que esté. No sé. Pero capaz que... Y acá si lo haces también lo mismo. Ofrecele que va a aparecer 15 minutos en la televisión. Ah, sí, van todos. Pobre. Lo que sí, tiene que aclararles a los de Alta Alcurnia que le toca ir con la Mirta. Entonces ahí sí se aparecen, claro, los de guante blanco van gustosísimos. Y sí, la policía la tiene sentada ahí en la mesa misma. hay ladrones, criminales medio dolobo. Me acuerdo de ese que comentábamos una vez que fue a robar una casa, había una computadora y se puso a bolear con el Facebook. Sí, no. Y estar ahí, acá después lo agarraron. Colma. Imagino la conversación con un amigo, Olis. Sí. Estoy desvalejando una casita. Te llamo después. Mire, ustedes hablando del Olis, hace rato que no pasa el operador Violencia Rivas. Ah, mire, sí, de Capusotto. Claro. Podríamos pasar alguno. El tema es que la asociación que había hecho era por la cargada que hacía Capusotto, que en vez de ser Facebook, es Facebook, o sea, cara de culo. Y entonces, a partir de esto, que él decía el Olis y demás. Podríamos pasar alguno. Y se puede. At your feet. Bueno, ¿quiere que escuchemos uno, un audio? Bueno. ¿Escuchamos un ratito Violencia Arriba? Vamos. Espero que no haya sido el repetido, siempre pone lo mismo. Lo me parece que sí, pero bueno, tratemos, ojalá y deseemos que sea uno distinto. Disculpen que baje con el vasito, pero tengo un tema en la muela que me está molestando mucho. Ahora subimos y hablamos, ¿eh? Ahí está. Es un segundito, nada. No baja. ¡Dejen de hablar, frustradas armolludas! ¡Está la puerta abierta! ¡Hay gente que quiere subir! ¡La putísima madre que la parió! Decime, ¿vos tenés esa cara de pelotudo siempre o nada más cuando viajas en el ascensor? ¡Ya empezamos con esta mierda! Soy el pupu pulpo que te va a alcanzar. Soy el pupu pulpo que te va a agarrar. Soy el pupu. Más cantantes de mi época. Este era Nelson Viazzuto. Con ese truco idiota hizo la canción del pulpo, la de la araña, la del escorpión. Idioteces como estas divertían a la juventud. Esta clase de subnormales era con los que yo tenía que tratar. Pero yo ya estaba creando el punk. Mientras estos imbéciles cantaban estas idioteces, yo empecé a meter un éxito atrás del otro. Escribí una canción para el Día de la Madre. El Día de la Madre. El Día de la Madre es un invento comercial. Vos me trajiste a este mundo de mierda. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Y saqué otro hit para cantar en los cumpleaños. Que los cumplas muy feliz. Que los cumplas muy feliz. Festejemos como pelotudos un año más cerca de morir. Festejemos como pelotudos un año más cerca de morir. Obvio que estas canciones hablaban de cosas simples, porque como todos sabemos, lo importante está en las pequeñas cosas de la vida. Porque en las grandes, en las más pesadas, las que te aplastan, las que te quiebran las vértebras, ocupan mucho, mucho más lugar en cada uno de los años que tenemos que vivir en esta experiencia diseñada por la enfermedad del hombre, que si fue hecho a imagen y semejanza de Dios, fue hecho a imagen y semejanza de su escroto. ¡Mamá! ¡Mamá, la puta que te parió! Mi hija, no sé si es la segunda o la tercera, no me interesa. Hace terapias alternativas, reiki, yoga, masajes, todas esas cosas para que los burgueses consigan en 2 o 3 años la relajación y la armonía que otros tienen que lograr tomándose un moscato en Constitución antes de viajar 3 horas hasta Berazategui para bajar y sacarse las ganas de prenderle fuego a todos los edificios donde habitan los que nos enseñan a ser sumisos y tolerantes con los psicópatas que nos mantienen como animales serviles tirando del sulky donde pasean los hijos de puta que inventaron eso. ¡Perro de mierda! ¡Perro de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gallo de mierda! ¡El hámster! ¡Ah! ¡Animal pelotudo! ¡Corta eso, perdedor! ¡Corta! Ya estoy bien, querida. Ella es muy amable, gracias. No se preocupen por los animalitos, que ellos saben que yo estoy jugando. Antes que nada, quería aclarar una cosa, porque otra vez estuvieron difundiéndose imágenes mías en los medios. Son imágenes de cámara de seguridad de una clínica, a donde fui porque me desmayé en la calle. Hace 40 minutos que estoy acá. Disculpe, la guardia está desbordada. Me pasa todo el tiempo. Hay que esperar. ¿Por qué toman tantos socios entonces? Lo que pasa es que tiene tarjeta plateada. Esto no... Pero yo me cambié de plan. En ese caso tiene que tener el cambio de plan provisorio. Si no tiene la papeleta de cambio provisorio, plan, no lo puedo hacer pasar. No, lo dejé en casa. Yo no sabía que me iba a desmayar. Hace 40 minutos que estoy acá. Puede ser que entonces tenga que darle admisión por clínica. En ese caso, si espera un rato, le puedo llegar a dar el pase a partir de la clínica pase. Y la ¿qué admisión. ¿Qué tal si yo te doy el pase? ¿El pase a dónde? ¡El pase a la recalcada concha de tu hermana! ¡Voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡Acá tenés el pase! ¡Vení, churro! ¡Atiéndanme, sorete! ¡Ati, guarda, guarda! ¡Los voy a matar! ¡Los mato! ¿Y ustedes? ¿Qué me están vigilanteando con esa cámara, hijos de puta? ¡Ahí va! Bueno, solo quería pedirles disculpas a todos los chicos del sanatorio Arismendi y de alguna manera dedicarles este tema, que fue el primer tema que realmente escandalizó a la teleplatea de aquella época, ¿no? Hoy conocí a un chico que con muchas chicas sale, lo tratan como campeón por sus hazañas sexuales. Si una chica hace lo mismo y con muchos chicos goza, socialmente se la señala reventada y viciosa. Hoy mi vagina pide igualdad, con muchos hombres me quiero acostar. Hoy mi vagina pide libertad, como los hombres quiero el sexo gozar. Bueno, hubo mucho lío con los camarógrafos. Era la primera vez que se veía una vagina por televisión, ¿no es cierto? Yo no quise hacer una escena de mal gusto. Lo único que quería era expresar mi deseo de libertad sexual. Porque se reprime mucho al sexo. Se lo esconde para que te dé más ganas. Te lo muestran de a poco para que lo desees. Culo en tapa de revista. Culo para que mires un programa, culo para que compres tapas para empanadas, y mostrándote todos esos culos inalcanzables, te meten en la cabeza el deseo de tener lo que no tenés, desear lo que no necesitas, y así tenerte colgado toda la vida de la teta de esa vaca puta de la que sale toda la bosta de esta sociedad de mierda. Pero mamá, ¡cállate y la reputa que te parió! ¡Profesora de yoga! ¡Acá tengo la flor del loto! ¡Vení a ver si encontró la paz interior! ¡Vení, pedile que cierre el ojo y diga ¡om! ¡Om! ¡Cortá! ¡Cortá, te digo! ¡Cortá! Bueno, por hoy es todo. No quiero despedirme, porque las despedidas entre los seres humanos me dan un poco de tristeza. Aunque los encuentros también. Porque en cada encuentro, encuentro cada vez más pelotudos. ¡Qué festejo! Dejan encontrarse con otros pelotudos en reuniones que son un verdadero intercambio de pelotudeces, buscando al pelotudo perfecto con el cual planear un viaje a cataratas, a las cataratas de la caca, a la que vamos navegando en lancha, distraídos por la mediocridad del hermoso paisaje del río Paraná de la mierda. ¡Y vos, perro hijo de puta! ¡Gato estado y a matar, gato de mierda! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es nuevo! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Utílense! ¡Débiles! ¡Desvanézcanse! ¡Aniquilen su futuro! Aguas Puzli. Bueno, alucinante como siempre. ¿Qué está haciendo Capuzoto este año? ¿Nada? ¿Vagancia? Y no sé. Por lo pronto con el programa de no Peter Capuzotto no está. ¿Y en radio haciendo eso que hacía? No le sabría. Había que averiguar. Sí. ¿Hasta cuándo y eso, no? No sé. ¿Qué programa de radio este que está siempre a la vanguardia de las noticias? A partir de mañana, en vez de llamarse el escenario de las voces, se llama el no sé de las voces, pero... Claro, sí, no sabemos nada. No, va nada, no sabemos. Esas cuestiones, otras cosas sí, claro, no sabemos. Sabemos lo que nos interesa. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo, ¿eh? Sí, ya casi son las 4 de la tarde. Bueno, ¿qué puede hacer la gente si se quiere comunicar con nosotros? ¿Se ríe? No dije ningún chiste. No, me estaba acordando de Violencia Arriba, por eso. Ah. Aniquílense y demás. Entonces... Eso es lo que pueden hacer, mutílense. Pero no, quedaba muy feíto que lo dijera yo, entonces bueno, le cuento que se pueden comunicar a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. O si no, se pueden comunicar con nosotros vía mail al escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, nos tenemos que ir yendo, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos retirando. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado, como siempre, acompañándonos. Ustedes saben que no seríamos nada sin ustedes y esas cosas que siempre les decimos. Ellos estuvieron un poco en silencio, igual. Sí. No. Es muy lunes. Sí. Es como que están todos apagaditos. Claro. Bueno. No digan nada. No, me cayó la boca. Muy bien, les agradecemos a todos. Quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13 acá en el escenario de Las Voces. Muy bien, nos despedimos todos. Nos despedimos y yo hasta el miércoles. Saludos para todos. Bien, amigos, pásenla bien. Que la dicha les sea una cosa alegre.